de la mañana. Poca ropa empacada. En la ventana vi un corazón. La tormenta se lo llevó. Siento tu voz. Sigo tus pasos. Que de madrugada dejan corazones en mi ventana. Porque no son de los que hacen bien. La lluvia los borra, pero ven aparecer. Thank you.